minutos. Comencemos con el programa, gente. ¿Cómo están? Acá Andrea Plastilina. En programa Barrio Tal Vez. Sí, hemos encontrado el nombre. Acá uno de los motivos por el cual el nombre del programa Spinetta. Gracias a todos los que están escuchando a Barrio Tal Vez. Encontramos el nombre del programa, sí, ya que va a ser un programa totalmente cultural, barrial, sí. La idea del programa Barrio Tal Vez es que se presenten distintos artistas, distintas disciplinas y puedan compartir lo que hacen en su barrio. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es hacer las entrevistas y vamos a ir por sector también. Por ejemplo, ahora que estamos en Barrio Güemes, acuérdense que es Radio Furia Mariposa, en Espacio Güemes, Barrio Güemes. Vamos a tratar de convocar a los artistas que están en este barrio y abriendo también el panorama a otros. La idea es tratar de poner en reivindicación de que la identidad, que se conozca lo que se realiza en un barrio, en un sector, en varios. Y saber por qué también los artistas queremos mostrar esto, ¿no? ¿Por qué queremos mostrar lo que hacemos? Creo que esta etapa en la que estamos transitando en lo barrial en el programa va a ser bastante interesante, porque hay muchas cosas que se podrían conocer a partir de compartir lo que se realiza como arte. Acá los dejo con Luis Spinetta, No te alejes tanto de mí. La próxima semana les prometo que voy a tener algún artista acá que esté contando sus experiencias, y también vamos a ver qué puede contarnos, ¿no? Qué puede dar a la identidad barrial de cada uno. Saben que el primer disco que me regalaron fue Almendra de Spinetta. Bueno, recordemos que Almendra, el disco, fue una banda de rock nacional argentina formada en el 67 en Barrio Porteño de Belgrano por Luis Spinetta, Molinari, García. Junto a Manal y Los Gatos es considerado grupo fundacional de rock argentino. ¿Sí? Nos vamos a ir ahora con un discazo. Y este fue uno de los primeros que me regalaron a mí. Le voy a dejar con Ana no duerme. Ana quiere jugar sobre la alfombra. particularmente hoy en el programa lo que vamos a realizar es mostrar las últimas obras de los artistas, de los músicos, con lo que hicieron anteriormente en su pasado y con lo que es actualmente, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en Spinetta vamos a poner lo último que salió en su nombre, ¿sí? Ahora lo seguimos con Ana No Duerme. Seguimos ahora con Spinetta todavía en el disco Ya no mires atrás. 20 ciudades. Con tus propios ojos ves lo que se perdió. Esto es lo último que se pudo recopilar de Spinetta, de su creación. Por un tiempo nadie te llevará a pasear. Te va a faltar. Me encanta. Ahora vamos a pasar al otro amiguito de Spinetta, con Charly García. Y vamos a ir comparando también un poco lo que es el sonido y la música, ¿no? La esencia del músico a través de su música. Acá vamos a seguir con Nos siguen pegando abajo. Oh. Estamos, es el segundo disco de Charly García como solista. Este fue en el 83, más o menos, por allá. Tienen que escuchar clics modernos. Hoy creo que estamos en una etapa muy de clic, ¿no? Todo el tiempo de clics y muy modernos todo lo que queremos realizar. ¿Qué es la modernidad para ustedes? Lo interesante de este disco es que fue grabado en Estados Unidos, en Nueva York, y contiene varias canciones muy importantes, ¿no? Nos siguen pegando de abajo, es una de ellas, y No soy un extraño o No me dejan salir. O Dinosaurios, qué temazo. Acabamos con No me dejan salir. Los temas son muy bailables, ¿no? Tienen como ese ritmo, pero tienen un trasfondo en las letras que son bastante importantes, que tiene que ver con la época. Cuenta que ese trasfondo que tienen las canciones como Dinosaurios, ¿sí?, se convierte en un icono de lucha por los desaparecidos de la última dictadura militar, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con las canciones, el ritmo, todo es bastante de ese tiempo. Este álbum particularmente fue concebido, grabado y lanzado en los meses anteriores a que la última dictadura de Argentina se retirara del poder. No puedo pensar, no puedo vivir, no puedo sentir. Si amor es un pensamiento, tengo que volverte a ver. Sí. Que confiar en mis sentimientos. Ahora nos vamos a ir con sea, con Charly García, pero lo último que salió. Y ahí vemos cómo Charly García siempre marca la impronta de sus canciones y vuelve a ser él, ¿no? Ya ves, amas otra vez, por eso es que hoy llovió. Charly García, lluvia. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amas otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu reputación. Para Fito Páez con este disco El amor después del amor. A ver, alguna canción después de esta que puede ser de Fito Páez. Recuerden que la idea es escuchar un tema del pasado y uno del presente o lo que se pueda escuchar. Ahora pasó. O sea, tengo el poder para decir qué temazo. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor. Séptimo disco de Fito Páez, editado en el 92, a 3 añitos de que yo nací, así que es un discazo. Ahora lo que vamos a ir es con Giros, otro disco más de Fito. Este es el segundo disco, por ejemplo, en el 85. Llego a tu luna. da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Pasa a ustedes, pero cuando yo escucho una canción me enamoro todo el tiempo. Anoche pensaba que las canciones o la música es como un posible escenario. Un teatro también. Seguimos con Fito Páez, La conquista del espacio. A ver, para comparar un poco lo que es lo que se realizaba antes a lo que es ahora, ¿no? A ver qué tipo de transformación tienen estas personas. Artista. creo que ha cambiado, se ha modificado bastante. Debe ser muy difícil volver a la esencia de uno, ¿no? Cuando ya creó lo auténtico, digamos, de un producto o de algo que se pueda transmitir, ¿no? Creo que uno sabe cuando tiene el hit de algo y después es difícil superar eso. Por ejemplo, este disco, La Conquista del Espacio, de Fito Páez, está compuesto y grabado en el 2018. Pero el lanzamiento de este disco, por ejemplo, todavía no se pudo realizar como evento por la situación pandémica. Entonces, estamos esperando todavía que Fito Páez pueda presentar este disco. Otro artista más que se ve afectado por la pandemia. Muy bien, muy bien. Le agregó Sinfónica a este último disco también. Y ahora nos vamos a ir con un grupo que me encanta. La Renga. En pie. Con el disco de Esquina del Infinito. Maderas de viejo nogal. Rocío llora mi sangre. Espera el otoño y verás caer desde el mejor. Escuchen lugar la poesía de esa letra. Las escamas de mi dulce corazón. Las escamas de mi dulce corazón. Las visiones de que tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el dolor. Y estoy durmiendo en tu historia, en tus sueños y en tu razón. Y el incierto caminante que transita tu resignación. ¿No ves que no quiero ver lo que fui, lo que soy, lo que pude ser? ¿Cuántas formas pudiste tomar en mí? ¿Cómo no logré dejar de lado tu fantasma y seguir así? Oh, discazo, discazo. La esquina del infinito es el sexto disco de La Renga, ¿sí? Ay, no, no vamos a seguir con este disco porque si no se termina el programa. Pero vamos a presentar... A ver, Pesados Vestigios. A ver, qué difícil es poner música, gente. Yo soy una persona que cambia todo el tiempo las canciones. A ver. Qué bueno. Bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Masticando vidrios. ¿Quién lo quiere invitar a ver televisión? ¿Quién sacará las astillas de su corazón? ¿Qué podrán decir? ¿Quién lo va a convencer? Ahora sí, vamos a ir con Pesados Vestigios. Y la después el grupo que sigue después son Los Redondos, Patricio Rey, su redondito de ricota. Porque bueno, también es mi programa. Y nada, me encantan Los Redondos, gente. Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás. Como un polizón. En el próximo programa vamos a estar presentando a Elena de Mitrópolos, que viene de Jujuy, y nos va a presentar también toda la propuesta nueva que tiene para el 6 de diciembre. Yo que ustedes voy sacando la entrada, porque es una convocatoria muy grande de poesías literarias en Córdoba capital, en Barrio Güemes. La fría ruta del mar, a un corazón que se escapa, no lo quieras. Increíble. Ay, lo sacaba de pecho al tema. Eso es sacar de pecho. Acá hablamos mucho, yo hablo mucho de patada en el pecho, patada de burro. Así que bueno, ahora vamos a seguir con el último tema, El infierno está encantador. El primer disco de Los Redondos Gulp. Acá vamos. Este infierno está embriagador. Vamos finalizando el programa y nos vamos a ir con el Indio Solari. Ya sabemos que no es el último disco de los Redondo, el Indio Solari, pero vamos a ver. Esperemos un ratito, ahí se va a cargar la música del Indio. Permiso, André. Ay, hola, Tom, que estuve todo el día solita acá. Tengo para recomendarte y recomendar a quien esté oyendo. Hay una entrevista en YouTube que le hizo Roberto Pettinato a Sky. Que hablan sobre, bueno, un poco sobre el mundo del rock, porque Pettinato está en esa últimamente, sin poder creer el mundo del rock. Y cuentan un poco, que es lo que más me flashea también mucho, sobre los inicios de Los Redondos y la cofradía de la flor solar, de la luz solar de la flor. De la flor. Cofradía de la flor solar. De la flor solar. Y habla un poco sobre eso, y nada, me parece muy interesante. Si te gustan Los Redondos, es que escuchar a Sky siempre es lindo, como escuchar al Indio, a cualquiera. Si ponemos un temita de Sky, mejor. Bueno, me gusta. Así salimos un poco de lo oscuridad, corriente. Qué tipo lindo es. ¿Lo viste alguna vez en vivo? Sí. ¿Viste? Sí. No sé si lo agarraste, que el chabón hay veces que termina temas. Mirá. Y se hace como una especie de persignación. Sí. Yo supongo que hacia Patricio Rey. No hacia Dios ni algo así. Ay, por no Sky. Sé, no sé. Pero el chabón termina de tocar y hace como una cosa así, como rezándole a algo, un dios de la música, que yo me quedé después de Pepa encima de verlo, así que... ¿Cuántos artistas no le rezan a otro ser, no? Pero encima ellos tienen esa mística de Patricio Rey. Patricio que Rey. Es como, sí, sabes que te creo todo. Todo te creo. Si te salen así las canciones, te creo todo. Oh, Dios. Yo voy a poner este temita de Sky Bellison, Síndrome del Trapecista. No pases de todo. Es un temazo. Escucharlo en vivo o estar en el recital está muy bueno. Tenemos que ir a pogear juntos, Tom. Ya se están viniendo de nuevo los recitales, así que sin burbuja encima. Sin burbuja. En noviembre toca Divididos, así que podríamos ver. Bueno, me gusta. De buena. Me gusta. Tras cruzar las aguas sin mojar. muchas veces deliraba con ser una poli, ¿no? Gestionar y hacer bandas o estar ahí escuchando, acompañando, productora, creando, manager, ideóloga, todo. Alma. Todo, la verdad todo. Que posta la historia esa. Los Redondos tienen eso que de repente tienen magia por todos lados. Sí, todo sí. Algo diferente a otras bandas. Bro. Sí, todos tienen su como su esencia, ¿no? Pero sí. Ponele esto de que tenga a la negra Poli, que sea tan importante, tan manager, tan presente, uh-huh. Que ellos la tengan presente. ¿Será una Yoko? Bueno, y por cómo termina la historia. No se sabe, no se sabe. Y hay algo, ponele con. Porque. Entiendo que los que. Bueno, no sé, la verdad, estoy diciendo pura, pero entiendo que los que tienen más los derechos de los temas ahí como anclados son la negra Poli y Sky. Que los que no liberan tanto, que ahora se está liberando un montón igual. Pero me parece que también se está liberando mucho porque el indio la está quedando muy a poco. Me parece que están. El chabón sacó como dos libros de repente. Sí. La tienen guardada, saben. Sí, y también está sucediendo mucho con los fundamentalistas del aire acondicionado, que están haciendo los shows solos y que le están metiendo mucho punch, incluso el indio le está metiendo mucho. Mucha propaganda ponerle a cada vez que tocan. Porque nada, a mí me da esa sensación de que el chabón se está despidiendo a poco y está ahí dejando el legado, que bueno, serán los fundamentalistas por un lado, los libros por otro, los recitales en YouTube que ahora se pueden ver. Claro. Ahora subieron un tema en las redes del indio grabado con no sé quién, un invitado que le pusieron un nombre raro, viste cómo hacen ellos, que no sé, los invitados son el Hidromedusa de repente. Sí. Y grabado en Brasil, no lo pude escuchar todavía, pero mirá. Nada, inédito. Oh, ya lo voy a escuchar. Yo tengo como un gurí que siempre me dice un par de datos ahí como interesantes y creo que hace poquito me dijo que hay que generar contenidos y esto es una de las maneras que me parece que los artistas como el indio o el Sky o el fundamentalista van planificando todo lo que pueden dejar como legado, ¿no? Para seguir. Claro que sí, y también tener en cuenta eso a la muerte, nada, es reparte. ¿Cómo no hacer parte de la muerte de la historia de un artista? Como, claro. Y encima poder, el indio tiene bastantes temas que hablan sobre su enfermedad. Hay un tema nuevo que salió ahora, que salió en vivo, sí. Que es bellísimo. Es súper tranqui, súper modesta la letra, no son esas letras jugadas del indio que te dan vuelta por la poesía y la oscuridad y la filosofía. Ya no está tan oscuro, me parece que está como más. Está aceptando, ¿no? Está aceptando, sí. Está aceptando cosas. Que ganar la luz. No sé, ya en El Tesoro de los Inocentes hay un tema que se llama Amnesia, por ejemplo. Como que ya está hablando de lo que está sucediendo. Y en este tema, que creo que es el que vas a poner, porque. Sí, ya lo estoy poniendo porque escuché la letra y me encantó. No sé si es este, ¿eh? Ese no, a ver. Este se llama Rezando Solo. No, yo creo que digo el otro. El que es como más acústico. Igual deja este si querés. Sacó dos, este y el otro. Este. Capaz que es. Encuentro con un ángel amateur. Es súper modesto, pero es como una marcha. Sí. Una marcha en la que el chabón va de a poco diciendo: yo hasta acá llegué. Mirá. Voy guardando. Ay, no me diga eso, yo me pongo mal. Ah, hermosa. ¿Sabes que estaba delirando recién que esto de generar contenido, ¿no? Esto de. Ahora tenemos una radio, Tom, acá. Espacio Furia Mariposa. El fin. Estamos grabando. Esto me hace acordar a la película de Wall-E que encuentra una plantita en el futuro. ¿Será esto una posibilidad, una semilla? ¿Quién lo escuchará de acá un montón de tiempo? ¿Es una semilla? Sí. ¿Quedan nosotros? No darle una maceta que la cierra la semilla, sino que ser la tierra que la abone. Claro. Que crezca todo lo que tenga que crecer. Claro. Porque todo este material se está grabando. Se está grabando y está quedando guardado también. Claro, por eso. Yo. Bueno, eso también. Sí. Otra cosa. cada vez que subimos, bueno, pueden entrar a espaciofuriamariposa.org y encontrar los programas grabados. El de Andre, este es el segundo que tenemos grabado. Ya pronto estará ahí toda la data para que incluso lo descarguen para escuchar en cualquier otro momento. Le pusiste nombre al programa. Le puse nombre, ¿no? Al programa. Me encantó. Barrio tal vez. Hermoso, ¿verdad? Muy bien. Venimos, gracias, muy bien, gracias. De nombres de programa. Furia Mariposa Radio. Y para subir los archivos, bueno, a la página, qué sé yo, hay que subirlos a una página. Sí. O entre otras, no sé, la que subimos nosotros se llama archive internet.com, ponele, tipo archivo internet.com. Y ahí es donde la gente sube todo a internet, ¿entendés? Es como la puerta a que vos alojes el programa, ponele este, en internet, y de ahí después disparás los links para lo que sea. Nada, y me flashea eso, ya está. O sea, el programa este va a estar en la internet y ya está. Está la semilla. Si alguien entra a esa página y hashtaguea la palabra barrio, quizás, ya le va a aparecer. Y si le da clic, lo va a escuchar. Así que sí, la verdad es un semillón. Sí. Semillón, la mierda. Tengo que hacer cargo de esto ahora. Qué difícil. Cagable. Tiempo reinventarse para que nos escuchen, pero estamos pensando muy en este presente, que nos escuchen ahora, ¿no? Si no van a escuchar después también, en el futuro. Pero si nos escuchan después también, en el futuro también está hermoso. También está, se pueden sentar a escuchar Fito Páez, La Renga, Los Redondos, en cualquier momento. Sí. También, no sé, este tipo de programa. Esta. En el principio. Esta, oh. No llores, Tom, no llores. Te estás muriendo, Tom. Él se está muriendo. No me digas eso. No llores, Andrés. No llores. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo me queda. No, solo seguir cantando. Después decía solo marchar cantando. La verdad que. Ay, no, me emociono. Me emociono. Simple, pero. Es simple. Es como crecer. Después te das cuenta que la sufriste mucho, un poquito de más. Ay, este indio quiere dejar ahí mensajes sublimes. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Cantando yo también. Me voy despidiendo de este programa. Muchas, muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Tom, por acompañarme. No, a vos por emprender este proyecto hermoso. Le agradezco también a Polo, que fue el que me ayudó con el nombre también, de Barrio Tal Vez. Porque también hay fuego en el barrio. Y quedan esos fuegos. Tengan buena noche, gente. Lo dejo con el Indio Solar. Escuché decir Yeah.